volumen a la W. En el Weekend con W. Desde las 11:30 de la mañana, Mateo Duarte arranca con canciones que te despiertan suave pero sabroso, como debe ser un buen domingo. A las 2 de la tarde, yo, Montoya, me pongo al mando con esos clásicos para recordar esas canciones que tanto nos gustan. A las 6, Juanse García toma la cabina y le mete sabor al cierre del día, porque el domingo también se baila. A las 9 de la noche llegan los tangos con Peláez y Libardo, por una cabeza, porque siempre hay tiempo para un buen bandoneón. Por una cabeza. Y a las 10, una mezcla pausada para volar con la voz más profunda de la noche, Eduardo Peña, el unicornio en la noche. Música sin interrupciones. Disc jockeys al mando. Esto es el Weekend con W. Siempre original. Siempre W. Tiene nuevo y Navidad. Caracol por sus oyentes. Fórmula votos vertientes de paz y prosperidad. Tiene nuevo y Navidad. Nuevo Caracol por sus oyentes. Fórmula votos vertientes. En las noches de W Radio, la música se sirve suave y la noche nunca termina. El unicornio en la noche. Green light, 7-Eleven. You stop in for a pack of cigarettes. You don't smoke. Don't even want to. Hey now, check your toes. Dressed up like a car crash. The wheels aren't turning, but you're upside down. You say when it hits you, you don't mind. Cause when he hurts you, you feel alive. Oh no, is that what it is? Red light, gray morning. You stumble out of a hole in the ground. A vampire or a victim. Depends on who's around. You used to stand to watch the adverts. You could lip sync to the talk shows. And if you look, you look through me. And when you talk at me. And when I touch you. The static and the radio, with satellite television, you can go anywhere. Miami, New Orleans, London, Belfast, and Berlin. And if you shine, I'll love you.

música y las mejores voces de la radio. Aquí ya te beso y el perfume, las palabras y las nubes, el rímel y la cara y la tarde. De las veces que te quise, de la luz en las ventanas. ¿Y qué te he podido hacer? Dime en qué te podré y cómo he podido dejarte marchar. Cada trozo de pared, cada pedazo de mí, no me habla de ti. Hace poco tiempo y todo huele a ti. La luna llena de sombras, el cielo donde estuve, el rímel y la cara, el beso y el perfume. Y que nada puedo hacer para hacerte feliz, y que no entiende la vida sin ti. Dame una oportunidad, aunque no quieras hablar, solo quiero saber cómo estás. Dejaré una puerta abierta, sé que te gusta escuchar cuando hablo de ti. Y solo hablo de ti. La luna llena de sombras, los minutos, las horas, los cuadros de la casa, los libros y las lágrimas, tu lado de la cama, el cielo donde estuve. Soy el perfume. Eduardo Peña, El Unicornio en la Noche, W Radio. I've gotta take a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Oh.

day. And all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. Thanks to you. And so I have to say before I go that I just want you to know. Eduardo Peña, el unicornio en la noche, W Radio. In the trees, oh, the trees. Gone on Este es el unicornio en la noche de W Radio. Just what they will, for they

ragazze che ispirano tutti i testi delle canzoni. Sono sempre al centro dei discorsi di tutti noi, che non conosciamo nemmeno la metà di tutto quel che pensano e dei segreti che ognuna ha. Le ragazze volteggiano sulle ali degli aquiloni, e noi innamorati che le seguiamo da quaggiù. Guarda come planano, qualcuna scenderà, ma quando si allontanano è no. E tu ci devi stare, inutile sperare di recuperare se hanno detto no. Meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Come se non ti importasse più, no, senza farti mai vedere giù. Si può amare da morire, ma morire d'amore no, no. Ragazze che sfidano le opinioni della gente, hanno gli occhi limpidi di chi dice la verità, senza compromessi e né mezze misure, sono più sincere le ragazze della nostra.